Hace 20 años que dializo. Imagínate el centro de diálisis que teníamos antes. Yo estoy viviendo a 4 cuadras de ellos. Entonces, irme a Tristán Suárez me costó un mes de cama de estar, que no me podía ni mover, porque me dio una depresión tal que no podía ni hablar, ni moverme, ni nada, porque sinceramente me dolió muchísimo. No estoy desconforme con Suárez, porque no estoy desconforme con Suárez, pero sí me gustaría volver a Cañuelas. Y hoy por hoy, que está confirmado, he sido re feliz con esa decisión que ha tomado el gobierno municipal.